Pero lo más importante de todo es que, de la misma forma que he dicho que en el Antioquia ha sido una dinámica de trabajo constante y una dinámica de trabajo, una línea de trabajo que ha caracterizado a la Antioquia, ha caracterizado al Ayuntamiento de Amurrio también. En Amurrio yo me marcho con una, no sé, una tranquilidad total y absoluta de que yo he sido alcalde de todos los amurrianos y amurrianas. De todos. No he sido alcalde de los políticos, quizás, ¿verdad? Esas discrepancias políticas que se llevan a extremos que muchas veces te molestan, pero bueno, parece que hay que asumirlo así, que estamos en la política y que en la política pues difama que siempre queda algo, ¿verdad? Y eso, y en la política todo vale. Son frases que se han consagrado, pero desgraciadamente se han consagrado. Hay que poner la palabra, el adjetivo calificativo, desgraciadamente. No, en la política no vale todo, vale lo que vale y vale lo que beneficia al ciudadano al que tienes, te has comprometido a servir. Eso es así de sencillo, y no se puede andar en altibajos. Hay que llevar una línea de trabajo, una línea de gestión, y hay que hacer todo de la mejor forma posible. Y yo creo que en Amurrio se ha hecho todo. Hemos tenido un equipo pues muy bueno y hemos hecho y unos profesionales extraordinarios, y se ha conseguido que todo esto funcione en un bloque, que funcione en un equipo, y eso ha sido lo que ha podido caracterizar estos años, que ya son 24, no como algún medio de comunicación dice 22, me han robado 2 años, pero bueno, son 24 años, y bien, me marcho, repito, con una tranquilidad total y absoluta de que he hecho todo lo que he podido, yo creo que he gestionado lo mejor posible, y he trabajado para todos. Para todos, esto es lo importante. En lo local, en la alcaldía, hay que trabajar para todos. O sea, no hay que trabajar para estos que conozco, estos que son de mi partido. No, hay que trabajar para todos. Yo a nadie le he preguntado de qué partido es, ni nadie me lo ha dicho, ni falta que hace, Entonces he atendido a todos los que han llegado a mi despacho, y voy a decir a cualquier hora, no he tenido horas, he tenido pues eso, como máxima la gestión y el trabajo, y que todos los ciudadanos pues tengan en el ayuntamiento una respuesta, y una respuesta siempre que sea posible positiva.